Recordaremos toda la información que nos llega al correo a desfaselunar@yahoo.es y todo aquello que solemos recoger de las voces indígenas desde la red y desde otros sitios. Así sin más, vamos a ver dónde está el subcomandante. ¿Cómo va el depósito de energía para echar el vuelo al aire? ¿Cómo lo vemos? Bueno, recordaros que el subcomandante que tenemos es un can de color canela, ojos color miel, y que su atractiva presencia nos acompaña también aquí en los mandos. Así que cuando el cuatrúpedo quiera, le das marcha a la nave. T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0. Este momento automático activado. Oh, Dios. Este momento es que no lo cambio por nada yo, todo va solo. Vamos a volcar un culo de cerveza en el vaso mientras vamos a darnos el masajito de costumbre. Masaje tailandés. Este es el masaje tailandés activado. Bueno, pues vamos a ver qué nos tiene Fernando, qué nos aconseja escuchar musicalmente hoy. Vamos a ver, tenemos varias opciones. En la pista número uno tenemos a Lerita Michouco y el tema Marcia Baila, Baila Marcia. Voy a por el Martín. Quand tu souris. se avecina para mañana 14 de noviembre. Me imagino que los banqueros estarán recogiendo todos los billetes, no vaya a ser que alguien les pegue fuego. Contra el muro, una escala alta, alta, alta. Las políticas de los gobiernos cobran contra el paro basadas en rebajar el salario, aplicación de jornadas exageradas, ritmos de trabajo sobrenaturales, disolución de derecho y negociación colectiva, despido libre, modificación unilateral de las condiciones laborales y privatizaciones. Alta, alta, alta, clava, clau, punxagut. Bueno, todo esto desde Nodo 50 nos recuerdan que solo está sirviendo para aumentar el paro y de paso también la precariedad, la exclusión y la segmentación de las clases trabajadoras. Llarg, llarg, llarg, y a l'extrem, l'arengada, seca, seca, seca, baixa de l'escala, alta, alta, alta y sala. En España, con 6 millones de parados y otros tantos de precarios, se reduce la cobertura de la prestación por desempleo porque muchos la han agotado, dicen. La crueldad de bancos e inmobiliarias se ceba en las nuevas y pobres, con los nuevos y pobres laboriosos. En los últimos 4 años, más de 300.000 familias han sido expulsadas de sus domicilios, quedando muchas de ellas prisioneras de su deuda con el banco. Una arengada seca, seca, seca, seca. Consumidores, trabajadores, mujeres e inmigrantes somos víctimas de estas políticas. Una huelga general como la que se avecina mañana es más que necesaria. Petits, petits, nens, petits, petits, petits, que no saben. Bueno, esta huelga que entre otros nos convoca en defensa de las libertades, los derechos económicos, sociales y culturales, la naturaleza, la igualdad entre hombres y mujeres, la producción campesina agroecológica y la seguridad alimentaria vulnerados por la libre empresa. Así, tratar al trabajo como mercancía fomenta el incumplimiento de las leyes laborales, sociales y sindicales y obliga a los y las trabajadoras a obedecer las leyes del mercado. Tratar los alimentos como mercancías fomenta la inseguridad alimentaria y atenta contra la naturaleza, generando epidemias mundiales producidas por el hambre y la comida basura que es causa de millones de muertes al año. El 1899 hi havia un gran mur blanc, nu, nu, nu, contra el mur una escala alta, alta, alta, y a terra una arengada. Bueno, recordando la huelga del pasado 29 de septiembre contra la reforma laboral del PSOE, se realizaba una campaña de artículos secundados por agricultores y agricultoras y colectivos de todo el Estado. Después, en la huelga general del 29 de marzo contra las reformas laborales y los recortes sociales realizados por el Partido Popular, la garbancita ecológica y los grupos autogestionados de consumo se suman también a la huelga general y también a la huelga de consumo promovida por el 15M. Alta, alta, alta, y se l'endú amb el martell, pesat, pesat com ell, y se'n va a qui sap on, lluny, lluny, lluny. Bueno, junto a la huelga laboral se convoca de nuevo una huelga de consumo que se interpela a autónomos y comerciantes, a los y las consumidoras para abastecernos de realizar compras y utilizar los medios de comunicación a padres y madres y no llevar a niños al colegio. Llarg, llarg, llarg, y pendula ara lentament, lentament. Bueno, así acaba este artículo, como decimos, recogido desde Nuevo50.org, donde llaman a participar en la huelga a las 12 horas, en la concentración convocada por los trabajadores de distintos sectores laborales y los centros públicos concertados y privados. Esto perteneciente a la Consejería de Asuntos Sociales en la calle Donel, esto en Madrid. Perquè són nens petits que no saben què és patir. Bueno, ahora en el rato que estemos también recordaremos algunas actividades o algunas protestas que se realizarán también aquí, ya que aquí también mañana será huelga general. Bueno, y mientras encontramos más información sobre la jornada de mañana 14 de noviembre de 2012, huelga general, tenemos también un tema que nos aconseja escuchar Fernando desde Valencia, de Brenda Fassie. Así que cuando abran el escenario en la pista número 2, Brenda Fassie con su Burnadella o algo así, no acabo de ver bien el título. Decíamos, mañana se está preparando una jornada de huelga. También nos damos una vuelta por la última información que recogemos de Grecia, de las de la situación tal y como la están viviendo también por ahí. Bueno, si no fuera poco los detalles que hemos ido dando en otras, en otros programas y también aquí desde Sinchiliqui Ratia en los Arreteguis, ahora descubrimos que el ticket del el médico sería el ticket de 25 euros por cada paciente por ser admitido en un hospital que provoca una intensa reacción de los médicos. Esto, como decimos, en Grecia. Ahora mismo los médicos están sublevando y abren los hospitales para los sin recurso y las personas no aseguradas. Recogemos la declaración del presidente de la Asociación de Médicos de Hospital, Dimitris Barnabas, que decía: solo mentes pervertidas podrían haber escrito los ajustes que contienen el memorándum. Agregaba también: tratan de hacer los hospitales inaccesibles para los pobres y los débiles, a los que obligarán a tratamientos caseros improvisados y a un doloroso fin. Cuando el aire se llene de llamas, sentirás. Por otro lado, el señor Banaba se anunciaba que los médicos han decidido abrir los hospitales a la gente sin recursos y no asegurados todos los miércoles en principio y luego más días de la semana y buscar el apoyo de todas y todos los agentes sociales. Cuando el ambiente se llene de polvo, sentirás. De la demolición de los derechos sociales, de seguros y de pensiones, da cuenta la Asociación de Farmacéuticos, la PFS, que el sábado celebraría una asamblea general para aclarar su postura en ahora en adelante. Bueno, esto era un pequeño apunte de la situación en Grecia, que también apunta a reventar el día menos esperado. Cuando ya no tengas ni la ropa, sentirás que nadie te respalda y la espada callará tu boca. Sentirás que nadie te rodea y ya no podrás hacer nada. Cuando tu vientre se pudra de hambre, cuando tu piel se caiga a pedazos, comerás también y producción, pero de cáncer, ¿quién te salva? Beberás un buen crece pelos y dentro de X años todo el mundo calvo. Y más, está toda la red con mucha información para lo que se avecina mañana día 14. Desde Toma la Huelga nos cuentan que si nos roban el futuro, paramos las ciudades. Bueno, a las 12 horas de este martes se publicaban cortes de tráfico y acciones de desobediencia civil no violenta en todos los municipios del Estado español. Para mañana 14 está convocada una jornada de huelga general contra las políticas de recortes y austeridad. Se trataría de una cita importante en la que volveremos a tomar las calles y demostrar que una gran mayoría social nos oponemos a las políticas destinadas a salvaguardar a los bancos. Baby, and take us right to a place where the moon shines the bright star shining out. It ain't far, just a little right. Recordamos que esta huelga general es la segunda convocada en un año y acompañada por huelgas y manifestaciones en toda Europa. Bueno, así desde aquí mandan y animan a todo el mundo a salir mañana a la calle a quejarse por todo lo que se están comiendo en 4 días. Si queréis más información, en tomalahuelga.net tenéis amplia información de las convocatorias y demás que se van a hacer mañana. Bueno, recordamos que los compañeros de aquí de Sinchili, me imagino que también habrán andado en algo, habrán haber hecho alguna entrevista, o si no, mañana algo se cocerá por aquí por la FM 100. Bueno, vamos a ver qué tenemos en la pista número 2. Uy, le he dado al botón rojo, no puede ser, la hemos cagado. El botón rojo no era, no sé qué va a ser de nosotros. ¿Esto qué coño es? Salga. ¿Qué pasa? El teléfono. ¿Qué pasa? Déjame, macho, no te sobres. Suelta, suelta, suelta. Tranquilo. Sé que sois polis, tío. ¿Qué queréis, pasta? Ah, ya lo entiendo. Os habéis cargado a alguien y necesitáis un sospechoso. Bueno, esperemos que pasen de largo y vamos a ver qué tenemos por aquí. Musicalmente, la pista número 3, si todo va bien, Saz Venda Bilili y Nembe Mawana, que me imagino que es del continente sureño de África. Estás Venda Bilili, publicado por Fernando. Bye. Hasta Rebelión nos recuerdan que algunos grupos ecologistas denuncian que siguen navegando buques como el Prestige pese a la prohibición de la Unión Europea. Bueno, hace muy poquito, hacía, no sé, 10 años si no me equivoco, del desastre del Prestige aquí en las costas del Atlántico, en Galicia. Recuerdan que nadie que produzca una marea negra como la del Prestige va a pagar por ello. Esto lo indicaba el director ejecutivo de algún grupo ecologista de aquí de España, quien cree que debe aplicar el principio de responsabilidad limitada y prohibir circulación de este tipo de buques que continúan navegando a pesar de que la Unión Europea prohibiese su entrada a puertos europeos. Bueno, en algunos teleles diarios se podía ver el juicio que, si no me equivoco, era hoy, al capitán de este barco, del Prestige, que se le saltaban las lágrimas del marrón que le ha caído, claro, pero la cuestión es que lo que pasó por lo de siempre. Parece ser que los depósitos estaban corroídos, el capitán lo sabía y en el juicio declaraba que él no tiene por qué dar voz de lo que estaba viendo, que los depósitos llevaban ya días que habían visto una corrosión bastante elevada. En resumen, este le pasa el marrón a los encargados de comprobar la maquinaria y el estado del casco de estos buques, pero como decimos, él mismo reconocía que hacía días ya había visto que los depósitos estaban corroídos. Bueno, por estos días, como se celebraba el décimo aniversario, algunos grupos entregaban en La Coruña un informe que se titula Otro Prestige es posible. Bueno, al mismo tiempo denuncian que el juicio que se reanuda la próxima semana, en este juicio no se sientan algunos de los acusados o todos los responsables. Al respecto, ha puesto de manifiesto que la organización localiza ayer en Bilbao el buque petrolero Searacher con bandera de conveniencia de Malta, registrado en Liberia, con un armador también griego. Bueno, si os fijáis, cada papel o cada legalidad de estos barcos es de un país allá donde la ley les permita o les dé mucha más manga larga. Bueno, pues así recuerdan que aquí en Bilbo está atracado el Searacher con bandera, como decimos, de conveniencia de Malta, registrado en Liberia, con armador griego, aseguradora en las Bermudas y la misma empresa clasificadora que la que el Prestige tenía en aquel entonces. Searching for the thought, and I've been searching in the haze. I try all days to remember it, but now the blueprint in my mind has gone. My mind forgot the color of direction, and my eyes they see the hands that could have built, that could have constructed the empire in my mind. The empire I'll never find. I had a plan, but that was where it ended. Ended. Eso que podría durar alrededor de un año ha empezado este martes en La Coruña con más de 2.000 partes personadas y 133 testigos. Hay cuatro acusados principales. El capitán del navío, el griego Apostolos Manguras, se enfrenta a 12 años de cárcel por la acusación, entre otras, de daño al medio ambiente. Sobre los otros dos miembros de la tripulación recaen las mismas acusaciones. El responsable político más alto en el banquillo es José Luis López Sors, exdirector de la Marina Mercante Española, acusado de imprudencia grave. El vertido del Prestige, que llevaba 77.000 toneladas de crudo en sus bodegas, causó el mayor desastre natural de la historia de España y afectó sobre todo a Galicia. La reacción popular, tanto para ayudar en la limpieza del chapapote como contra el gobierno regional y estatal, fue masiva. La Fiscalía podría pedir a los responsables civiles hasta 4.000 millones de euros en total por los daños. O mundo do carallo, planeta Tierra, año 2012. Can I stop my hobo wandering days now? I guess I'll hang my tears out to dry. Heartstrings breathing so right. I hang my coat high up on the hook now. I'll put my gloves down on the side. And I know that they will still be there when I let those feelings into run. Pedimos azul. Lucía, considerada zona cero de la catástrofe, presentan un aspecto muy diferente. Aparentemente no hay rastro de chapapote, aunque si se busca, no es difícil de encontrar. Pedimos a Sosesuan, Percebeiro y Patrón Mayor de la Cofradía de Camelle que nos guíen. No tardamos ni 5 minutos en encontrar esto. Eso es lo que dejó cuando fue lo del naufragio del Prestige. Ahí quedaron los restos después de 10 años. Pero es que antes, ¿cómo estaba esto? Madre de Dios, ¿cómo estaba esto? En la cala contigua, las manchas de fuel también son abundantes. Aunque el chapapote está totalmente solidificado, algunas rocas aún huelen a petróleo. Sin embargo, en los alrededores, el ecosistema parece totalmente recuperado. Aquí abundan los percebes. Ahí están, se ven claramente. Lo contradictorio de unas y otras imágenes nos hace buscar una opinión científica independiente y contrastada. Victoriano Urgorri es catedrático de Zoología Marina de la Universidad de Santiago y director de la Estación de Biología Marina de Agraña. Él cree que la recuperación es total. Dijimos que la recuperación tardaría unos 4 o 5 años y creo que no nos equivocamos. Nunca se puede decir que el 100% de una marea negra de la magnitud del Prestige esté recuperado, algún efecto. Algún pequeño efecto de quedar, que incluso sea meramente estético, chapapote en algunas piedras, pero si los efectos de la manera de que Prestige 10 años después, yo creo que y quienes viven del mar corroboran esa versión. Yo pienso que sí, hay mejores temporadas que otras, pero muchos le ponen la culpa al Prestige, pero eso pasaba antes. La catástrofe ecológica parece superada, pero quienes estudian la salud medioambiental de Galicia nos advierten que hay cada día otros Prestige que no salen en televisión. En los últimos 10 o 15 años, la contaminación, el incremento de la contaminación en Galicia es exponencial. Y tenemos rías muy contaminadas. El marisco que se recoge en esas zonas no es comercializable ni con depuración. Entonces esta situación no la ha provocado el Prestige. empezar, esto yo creo que es una burla y una farsa, ¿no? Me parece que de nuevo es una muestra de cómo nuestras autoridades no hacen nada para que la justicia sea justa, porque en principio una de las condiciones para que se pueda llamar así es la inmediatez y la rapidez, aparte del resultado de lo que se haga, ¿no? Y es una de las consecuencias que tiene eso, es que se diluya en el tiempo los efectos y que por lo tanto también se diluyan las responsabilidades y los actos que deben hacer las administraciones para que actos así no se repitan. Sí, no tema de prestigio, pois é o que está pasando sempre, pois que as autoridades e que a justicia neste país, que pasan as cousas, durante uns meses falase moito, faise moita propaganda, faise moito hincapé no desastre, pero despois vai pasando o tempo, nos vamos esquecendo e pois seguramente o que pasará, pois ao final o mellor paga o seguro, pero non hai máis responsabilidades aló, e ao mellor levamos moitas sorpresas, porque ao mellor hai moitos políticos, o que pasa é que, claro, pasou tanto tempo que xa non vai haber responsabilidades políticas porque xa non están. Pero as responsabilidades mellor políticas que houve son de novo unha muestra máis de la cobardía del político con el que nos encontramos en muchas ocasiones, ¿no? Unos cargos que debieron decidir hacer otra cosa con el barco de la que hicieron, ¿no? Y que implica una decisión más valiente de acercar y por lo tanto no abrir tanto el abanico del problema que al final afectó a tantísimos kilómetros de costa. Al final sucedió lo que sucede tantas veces. En primer lugar, que hay políticos tomando decisiones donde debieran estar los técnicos, que es algo que nosotros repetimos continuamente en casi todos los ámbitos de nuestro. Sigue llegando información de los pueblos indígenas del planeta. Volvemos con los guaraníes. Como recordábamos la semana pasada, llevaban un mensaje al gobierno bastante crudo, en el que les tan solo les solicitaban que les dejaran morir allí o que les hicieran una fosa común y les enterraran, porque de allí no se pensaban ir. Bueno, ahora recuerdan que Bunge es una empresa que está comprando biocombustible manchado de sangre indígena. Esta empresa, que es una gigante estadounidense de alimentación, se ha visto implicada en un nuevo escándalo de la caña de azúcar en Brasil, en una comunidad también indígena guaraní. Bueno, así Marta Ruiz nos manda esta información donde nos cuenta que los guaraníes están al completo de sufrir las consecuencias de estos cultivos, que los mantiene alejados de sus tierras y han contaminado los arroyos y causado enfermedades y muertes entre estos indígenas. Así, el Tratante Internacional de Grano, Bunge, que es esta empresa que tiene su sede central en Estados Unidos, está metida de lleno en el pujante mercado brasileño de los biocombustibles y compra caña de azúcar a agricultores que se han apoderado de la tierra ancestral de los guaraníes. Actualmente, una comunidad de 225 guaraníes en el estado de Mato Grosso do Sul, en Brasil, cuya tierra les fue usurpada para dejar paso a estas plantaciones, dice que la invasión de la caña de azúcar, la maquinaria y los pesticidas para cultivar han arruinado sus vidas en los últimos 4 años. Recuerdan también que este año se han suicidado 2 guaraníes de la comunidad Jata Ibari, víctimas que serían de 16 y 13 años, que fueron encontradas colgadas en unos árboles. Bueno, aunque esto no está claro del todo, algunas informaciones dicen que un camión de las plantaciones con la que comercia Bunge atropellaba a un hombre y que moría a causa de este accidente. Bueno, en una conversación con la comunidad guaraní, decían: nosotros los guaraníes no queremos que se plante más caña de azúcar en nuestra tierra. Daña nuestra salud, incluida la salud de nuestros hijos y de nuestros ancianos, y el veneno contamina el agua. Recuerdan también que están siendo fumigados por aviones. Los guaraníes dicen que los pesticidas pulverizados desde aviones aterrizan en la comunidad y que la maquinaria desechada es abandonada para que se pudra en los arroyos de los que dependen ellos para el suministro de agua. Bueno, por otro lado, recordar que la Constitución de Brasil, así como un acuerdo firmado por autoridades y los guaraníes, obligan al gobierno a delimitar sobre el mapa y proteger toda la tierra guaraní. Pero dicho programa está prácticamente paralizado y mientras los guaraníes siguen esperando a que se les devuelva su tierra. Que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, un escupitajo. Mal rollo me está entrando. Un Petit Suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! ¿No ve que le está siguiendo el fuego? Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Bueno, y seguimos flipleando por el espacio de estas ondas. Tenemos al Captain Java con su Java Funk. Saltos aquí tecnológicos que no. Bueno, nos vamos a ir soltando en los orígenes de las drogas. Bueno, hace algunos días encontrábamos ahí escondido en las humedades de la librería un libro de Antonio Escotado de título de las drogas, de los orígenes a la prohibición. Bueno, en esta antigüedad remota, las plantaciones de adormidera, por ejemplo, en el sur de España y en la Grecia, también se encontraban en el noreste de África, en Egipto y en el Mesopotamia. Bueno, estas plantaciones serían las más antiguas del planeta. Eso explica a que su opio tenga dos y hasta tres veces más morfina que el opio de Extremo Oriente. Bueno, en el caso del opio, la primera noticia escrita sobre esta planta aparece en tablillas sumerias del tercer milenio antes de Cristo. Bueno, mediante una palabra que significa también gozar, se encuentra, como decimos, en estas tablillas de 3.000 años antes de Cristo, cabezas de adormidera que aparecen también en los cilindros babilónicos más antiguos. En jeroglíficos egipcios se menciona también el jugo extraído de las cabezas del opio. Lo recomiendan como analgésico y calmante, tanto en pomadas como por vía rectal y oral. Uno de los empleos reconocidos, según el famoso papiro de Eber, es evitar que los bebés griten fuerte dándoles un poquito de opio. Bueno, por otro lado, el opio egipcio o tebaico simboliza máxima calidad en toda la cuenca mediterránea y aparece mencionado ya por Homero en la Odisea como algo que hace olvidar cualquier pena. Bueno, así, si el cultivo de adormidera parece originario de Europa y Asia Menor, el de cáñamo remite a la China. Bueno, y así, si retrocedemos en los tiempos, los primeros restos que se encuentran serían de fibra de cáñamo y serían fechados hacia el 4000 antes de Cristo. Bueno, vamos a tener que encontrar otra fecha a partir de la de Cristo, porque todo empieza o acaba desde ahí, no sé por qué, coño. Bueno, el cáñamo, esa prohibida planta, pobrecita ella, la María. Inmemorial también es el empleo del cáñamo en la India. En Atharva Veda se considera que la planta brotaba cuando caían del cielo gotas de ambrosía. La tradición brahmánica cree que agiliza la mente, otorgando la vida y larga vida y deseos sexuales muy potenciados. Bueno, también las principales ramas del budismo celebraron sus virtudes para la meditación En usos médicos, la planta formaba parte de tratamientos para oftalmia, fiebre, insomnio, tos seca y disentería. Bueno, en este libro encontramos mucha información, como decimos, que iremos extendiendo hoy un poquito más y los próximos programas. Bueno, por ejemplo, recuerdan que el cultivo de cáñamo es también muy antiguo en Europa Occidental, según datos paleobotánicos. Bueno, esta planta se encontraría aquí ya desde el siglo VII a.C., ya que los celtas exportan desde su enclave de Massilia, en Marsella, cuerdas y estopa de esta planta. También se encuentran muchas pipas y la propia casta de los druidas, que eran expertos en filtros y medicamentos, indican que esta cultura conocía el empleo de esta droga. Bueno, así sí encontramos y nos metemos entre hierbas y pócimas, aquí más cerquita, el uso, por ejemplo, de solanáceas alucinógenas como el beleño, la belladona, datura y mandrágora es ya bastante usado de hace bastantes años, bueno, hace miles de años, ¿no? Bueno, así todo este tipo de plantas y otras se conocían también como plantas de tipo visionario. Parece ser que no había en Europa ni en Asia testimonios antiguos tan claros. Solo los chamanes de Siberia y otras zonas en Europa aparecen haber mantenido desde siempre unos rituales de setas psicoactivas. En el continente americano, sin embargo, se conocen docenas de plantas muy visionarias, ya en asentamientos preagrícolas del séptimo milenio anterior a esta era. Así se llegan a encontrar semillas correspondientes a esta familia a partir del siglo X a.C. y hay piedras hongo entre los monumentos de la cultura Izapa. Esto en la actual Guatemala. Bueno, si damos otro salto hasta el continente africano, parece ser que allí todavía los estudios del campo, de este campo, son muy insuficientes. Tenemos la planta iboga, que sin duda es autóctona de esta zona, de estas tierras, que la etnia Fang venera y en ceremonias parecidas a las del peyote en México. Bueno, los principios de la iboga serían activos y pertenece a la misma familia del LSD-25. Bueno, por otro lado, los estimulantes puros basados en drogas como la cafeína y la cocaína hunden igualmente su uso en la noche de los tiempos. El arbusto de la coca, recordar que es originario de los Andes y desde el siglo 3 antes de Cristo hay esculturas de rostros con las mejillas hinchadas por masticar las hojas de coca. Bueno, así como veis, estos próximos días nos vamos a introducir de mano descotado un poco en el mundo de las drogas. Bueno, encontramos también más plantas en América, claro, el guaraná, por ejemplo, el mate, que contiene también cafeína, y el cacao, que contiene teobromina, una sustancia también muy parecida a la cafeína. Si seguimos viajando, en la India e Indonesia también se obtienen efectos muy análogos gracias al betel, una droga poco conocida en Occidente, pero mascada hoy por una décima parte de la población mundial. Bueno, así este ha sido un pequeño adelanto de otro de los temas que vamos a ir tratando aquí en este nuevo curso aquí desde Sinchilik Irratia en Desfase Lunar. Bueno, y ahora vamos a ver qué más nos tiene pinchado Fernandito para aconsejarnos musicalmente hoy. Tenemos, ya no sé si dará tiempo a todo, Amparo Sánchez por un lado, La Negra. Vamos a ver La Negra, primer adelanto del nuevo álbum de La Negra, La Que Nunca.